Señor Corbacho, no sé si usted es muy aficionado a los dibujos animados, pero hay uno que es el correcamino. Es un correcamino que corre detrás de un zorro. Y el zorro, cuando ve que se le acerca un tren y está dentro de una casita, baja la persiana para que el tren no lo arrolle. Y el tren la arrolla igualmente. Y usted hace exactamente lo mismo. Usted no acepta que ha fracasado el diálogo social. Si no, usted no hubiera llevado un acuerdo el viernes al Consejo de Ministros, lo dicen los propios agentes sociales, y usted espera que el tren le arrolle. Ya hay bastantes trenes que le han arrollado a usted. No me gustan los dibujos animados. Veo programas, normalmente, reportajes sobre los temas de la naturaleza. Esto sí que me encanta. En todo caso, miraré la próxima vez también de ver algún programa de dibujos animados, a ver si me inspira, porque yo veo que a usted sí le inspira. A mí no, porque no he tenido esa oportunidad.